Warner Brothers presenta Looney Tunes. La liebre millonaria. Bugs Bunny. Lucas, ¿qué tal si damos un paseo por el...? Pero Lucas... Lucas, te invito para que vengas de vacaciones y solamente quieres ver la televisión. Lo que es extremadamente difícil cuando una persona está solo molestando. Bueno, si no puedes con ellos, úneteles. Y ahora, amigos, el programa del millón de carcajadas. Vence a tu amigo, un concurso para amigos. ¡Ah, este es mi programa favorito! ¡Jamás me lo pierdo! Jamás se pierde ninguno. Deben recordar la regla. Sacamos dos nombres de nuestro barril de amigos. Las dos personas nombradas tendrán que correr a nuestro estudio. El primero que llegue ganará la sorpresa del millón. Hace una semana dos viejitas de Pasadena casi se mataron por conseguir ese premio. Y ahora, el momento mágico. Los dos amigos en la carrera de la noche son... El Pato Lucas y Bugs Bunny. ¿Qué te parece, Lucas? Hoy seremos los concursantes. viejo... ¿A dónde se fue? Conmigo no cuentan los principios, solamente los billetes. Vaya, ¿y esta cuerda cómo se habrá soltado? ¡Yuhu! Te veré en la ciudad, tonto. Sí, claro, en la ciudad, tonto, claro. ¡Ciudad! ¡Oye! ¡Ese era Bugs! ¡Me va ganando! ¡Tendré que tomar un atajo y adelantarlo en el libramiento! ¡Ah! ¡Aquí viene ya! ¡Seguramente cree que lleva kilómetros de ventaja! ¡Eso me da risa! ¿Qué es eso? Para iniciar una avalancha, jale la piedra angular. Solo una rata sucia haría eso. ¡O un pato sucio! Así que así es como quiere jugar, ¿eh? $1,000,000 es un millón. Vaya, vaya. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¡No me digas amigo! Voy a la cabeza y seguiré a la cabeza. ¡Ya te llevo por mucho! ¡El viejo Lucas lo logrará! ¡Ya verás cómo te gano! ¡Te llevo por mucho! Me pregunto si Lucas recordará que sabe volar. No, parece que no. Al parecer, el buen Boxy no se ha percatado de que esta vez enfrenta a un adversario superior. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Alto, Lucas! ¡Aguarda! ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¡Espera! ¡Lucas! ¡Alto! ¿Con qué queriendo despistar al gran maestro, eh? Me pregunto si ese pato tonto recordará que sabe nadar. No, creo que no. Centro de Televisión, estudios en el último piso. Pasó sobre mí, pero aún puedo derrotarlo en el último piso con mi gran propulsor secreto. ¿Qué de nuevo, viejo? Cristal antiguo. Hospital de urgencias. ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Gia! ¡Gia, mula! ¡Gia! Piso de abajo. Piso de arriba. El gran momento ha llegado, amigos. Parece que nuestro ganador es... ¡el Pato Lucas! ¡Gané! Y ahora me llevaré la sorpresa del millón. Ahí la tienes, Lucas. La caja del millón es toda tuya. ¿La caja del millón? Y dentro de nuestra caja del millón hay un millón de cajitas. ¡Qué bien! Lo que siempre he querido, cielos. Solo un momento, señor. Quisiera donar mi premio a mi viejo y querido amigo, Bugs Bunny. Este sí que es un buen amigo, porque dentro de cada cajita hay un nuevo y reluciente billete de $1. Lucas le ha obsequiado a su amigo $1,000,000. Haznos el favor, Lucas, de decir algo al auditorio.